Sí. Ahí estamos. Fallas técnicas. Oye, sí me... Ahí está. Se está grabando. Ahí estamos. Buenas tardes, les habla Lalo en tu programa Rock del Centro. Y una vez más, rock and rollando para toda la banda. A ver, vamos a ver aquí. Y en estos momentos. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Aguantan, es un segundo. Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito un café. Bueno, quiero recordar la época loca de ayer cuando bueno. Teníamos sí, sí, 16. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Seguro te dejo por ser infiel. ¿Qué comes que adivinas? Recuerdo que yo le mandaba rosas. Pero la... ¿Qué tal, banda? Una vez más, rock and rollando para el Centro Cultural. Y voy, vamos a comenzar. Tenemos una invitada muy especial, Lalo. Ella es la nueva administradora del Centro Cultural. Pues antes que nada quisiera darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo dices que se llama tu nombre? Mi nombre es Karen. Pégate. ¿Ya nos escuchamos? Ahí sí, está. Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Karen. Soy un poquito bajito. Ya le subí todo el volumen. Ahora sí. Bueno, ya vimos que su nombre es Karen. Y ella fue seleccionada para ser la nueva administradora del Centro Cultural. El día de hoy tuvimos que cancelar varias invitaciones. Estaba Hillary Clinton invitada, pero le hablé y le dije que no iba a venir. Que mejor no venga porque iba a venir Karen. ¿Verdad, Lalo? Así es, en efecto. Tuvimos que llamar a varios lados para cancelar todas las invitaciones que teníamos. Porque nos iban sí, porque dijimos que solo gente importante, ¿no? Entonces, vinimos a Karen, pues bueno. Pero decía, bueno, porque ¿cuál es la razón por la cual íbamos a invitar a la administradora del Centro Cultural? Bueno, es que realmente es una novedad el hecho de que no hay... Es la primera vez que hay una administradora aquí en el Centro Cultural. No hay... Nunca se ha dado este caso, no sé por qué es. Y somos nosotros los primeros en haberla invitado. Le pedimos que no aceptara ninguna invitación de nadie, de Univisión, Televisa, ni de nadie. Solo queríamos ser los primeros y únicos y ella aceptó dándonos la exclusiva para aquí, para el Centro Cultural. Como siempre somos los primeros en todo. Karen, administradora, ¿qué es en sí administradora? Voy a hablar un poco de por qué, digamos, es histórico este rol que es nuevo, ya que en los 21 años de la historia que tiene el centro operando, es la primera vez que se contrata a alguien de tiempo completo para que funja como coordinador general y representante ante eres nuestra voz externa ante los demás, entre las demás asociaciones. Así es, como portavoz. Portavoz. Y bueno, controlando todo, números, gentes. Y no te pongas nervioso, ¿no? Es que está bien cerquitas de mí, me pongo nervioso. Administradora. Sí. O sea que te vas a encargar de todo el centro cultural Eres como quien dice la jefa. La mera mera, la papas fritas del Centro Cultural. No, aquí todos. Sí, sí, mira, ella... Oye, ella su... yo tengo ganas de una playera desde hace tiempo, pero por falta de economía. Sí, va a ser la que va a firmar los cheques. Ella va a tener voz y voto ante el consejo y su decisión es inapelable. O sea, sé que se la apelan todos, lo que ella diga va a ser. Sí. No, tanto así. No. Ah, entonces me informaron mal, caray. No nos pongamos tan extremistas. Sabemos que cómo funcionan internamente las... se coordinan los diferentes grupos aquí adentro del centro y yo nada más voy a fungir como la representante de todas esas voces. ¿La jefa? O sea, ella va a estar como, como cuando llegó un señor a un bar y le dice al cantinero: quiero, por favor, que me dé un café solo. Claro, señor. Y le dice a todos los demás clientes, que salen todos para afuera, por favor. Porque el señor se va a tomar su café. Así va a estar la administradora, va a llegar, por favor, todo. Pero bueno, y Karen, y a todo esto, bueno, hay muchas cosas que no sabemos de ti. Y tú me decías, ay, pero ¿qué me van a preguntar? Bueno, nada más queremos saber un poquito más, que la gente, la audiencia que nos escucha, los 12 gentes que nos escuchan, pues que sepan 13. de qué es Karen. 13 ya. Récord, cada semana rompemos récord. Estamos en el programa 13, se me olvidó decir. Hemos llegado al 13. Dicen que 13 es de mala suerte, pero para nosotros va a ser buena suerte. Sí, claro, definitivamente esto es buena suerte. Vamos a la mera, ¿tú crees que? ¿Cómo nombre? Hello. Claro, ¿cuál es tu nombre? Sí, entonces, Karen, ¿de dónde eres originaria? Yo nací en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México. Norteña. Soy dale. Norteña. No, con razón está bien grandota. Sí, está bien grandota. Sí, sé que ya sabes. ¿Sí? Y viví unos años en la Ciudad de México. Eso es todo. ¿Dónde viviste en la Ciudad de México? En, ¿qué era? Iztacalco, que es el oriente. Iztacalco está al oriente de la Ciudad de México. Sí, correcto. Y ahí estuve viviendo 8 años. Hasta bastante. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué estudiaste ahí? De los chiquita. 12 a los 20 años. O sea, estudiaste en la secundaria y preparatoria. ¿Qué prepa ibas? En la prepa 6 de la UNAM. Eso es todo. UNAM. Pumas. Y le vas a los Pumas, ¿verdad? Claro que sí. Ah, qué bueno. Sí. Pero también le voy al Santos porque es el de Torreón. Ah, claro, sí, cierto. La mitad de ti es de Torreón. ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde te Entonces, cuando salí de preparatoria, en ese intermedio que no sabía qué estudiar, pues decidí venirme a California a seguir estudiando. ¿Tú solita? ¿Con tus papás, tu familia? No, pues yo solo, mis papás, bueno, mi papá falleció hace 2 años y mi mamá vive en la Ciudad de México con mi hermana. Así que yo solita. Tú solita, que machota, ¿verdad? Por eso la escogimos, por machota. Esas son las que quiere el Centro Cultural. Oye, es que buena onda. Y te decidiste aventarte, que tú solita llegaste acá y a estudiar. Sí, a estudiar. Y pues el primer reto fue el idioma, porque... Sí, hijo, ni me recuerdes. Pues porque es muy difícil ya de adulto aprender. ¿Verdad que es bien difícil el inglés, lo que les digo yo? Yo estudié inglés en México, me mandaron cursos, todo, y no me entran. Estudiamos mucho gramática allá en México. En la prepa llevamos inglés. Sí, sí, fíjate. ¿Y si pasaste inglés? Pues según yo sí, pero cuando llegué aquí... ¿Te diste cuenta que están? A la hora de escribir esos ensayos tan largos que a uno le piden... Sí, no, dices, ¿cómo se escribe guáchale? Sí. Yo eso sí aprendimos el Spanglish. Eso sí, somos maestros de Spanglish, ¿verdad? Ah, claro, sí. Pero bueno. Ok, pues bueno, para este jueves de rock and rolleros, vámonos con otra rolita. Ya la tenía por aquí seleccionada. A ver, se me ha perdido. Bueno. Ya se me movió. A ver si no me sale comercial. ahorita regresamos. This Toyota time, no problem. Sí, ya sabía que iba a ser comercial. Es que ve otro programa en vivo antes que nosotros. De ti, sentada en la orilla del mar, mirando las horas pasar, tratando de olvidar, tratando de olvidar tu amor. Pero no, no, no, no puedo. Cada día vives más en mí. Ya las noches sin ti no son noches, es un martirio vivir así. El no poder acariciar tus manos, besar tus labios de miel, el no poder sentir tu cuerpo. Listo, banda, regresamos. Seguimos aquí platicando con Karen, que es universitaria de la UNAM. ¿Ya estamos? ¿Sí? Bien. Ok. Rodolfo, tengo una pequeña pregunta. Ok, a ver, dime. Se viene una fecha importante en este país. A ver, mi cumpleaños, no, todavía no, no es este. De Karen tampoco. Esta pregunta se la han hecho porcentaje grande de nuestra racita latina. Estudiantes en especial. Estudiantes, te hago la misma pregunta a ti. El 4 de julio. ¿Qué se festeja el 4 de julio? Ah, eso es bien fácil, es el día de los cohetes. ¿Cómo el día de los cohetes? Es cumpleaños de los cohetes, creo. Ah, ¿no? Fíjate que aunque lo digas bromeando, es la respuesta que toda la mayoría de la gente da. ¿Cómo llamas, jefa? Se me olvida tu nombre. Karen. Son los nervios. Sí, se pone, pone nervioso. La voy a regar y me va a decir, ¿sabes qué? No funciona. Sí, no, no, no, nos pone nerviosos. Ay, sí. No, aquí la que estoy nerviosa soy yo. Sí, ¿sabes qué se festeja el 4 de julio? Pues sí, es el día de la independencia. de los Estados Unidos norteamericanos. Ok, mira, es un dato que dice que se supone que la celebración de la Declaración de Independencia que tuvo lugar en 1776. Órale. Las costumbres típicas de ese día festivo, sin embargo, son diferentes en cada ciudad. Repasamos a continuación las más conocidas. Eso sería mucho. Pero te tengo una pequeña nota. A ver. En la ciudad de New York o en el estado de New York. Pues es ciudad, es estado y es ciudad. ¿Es estado o es ciudad? La capital. De los dos. Los dos, ciudad y estado. Es ciudad, es la capital. Ok, ¿sabías que ese día de fuegos artificiales que existen en New York ha rompido el récord que se juntan 22 toneladas de protecina? O sea, de todo lo que llaman, 22 toneladas. ¿22 toneladas de pura basura? A esas 22 toneladas de basura, ponle a $5 cada tonelada. Y 5 es barato, son $10. ¿Cuánto se compone cada tonelada? Pues dijiste que $5. No. ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas libras? No, ah, 1,000. ¿1,000? Sí, cada tonelada es de 1,000. Entonces son $5 por kilo. Pero ya está en humo. Ah, bueno, ya ha hecho polvo. Grande, pesa más. ¿So te imaginas cuánto dinero hay ahí? Si todo ese dinero se usara para otra cosa. Bueno, pero pues es que pues es venta, ¿no? O sea, realmente eso mueve la economía, ¿no? Los comercios es un día que venden más cohetes. De hecho, es el único día del año que venden cohetes. Y aquí en Santa Ana también se permite mucho la venta de cohetes y eso pues reactiva la economía. Aunque desgraciadamente el 4 de julio es cuando más incendios hay, son los bomberos que están más ocupados. ¿Más overtime? Los hospitales están llenos de niños de quemaduras, de cohetes en la mano y algunos en la cabeza. O sea. ¿Sabías que ya de forma general el día el 4 de julio de la independencia, que supuestamente para celebrar la independencia, se usa para reuniones familiares, para carnes asadas, para... mucha gente que no sabe ni qué onda. Y es inhábil, uno no trabaja ese día. Sí. Bueno, aunque nosotros ni entre semana. Mi micrófono está apagado, no me escucho para nada. Sí. No, y ¿qué te decía? Y ese día, el 4 de julio, es cuando más cerveza se consume en todo el año. Más que el Super Bowl. Y se consume más hot dog que en cualquier día del año. ¿Quién nos escucha? ¿Tú? A ver, probando. Bueno, sí, no, sigo pagando. Tú checa la conexión. Conexión. No. Estoy fuera. ¿Seguro? Sí. ¿Todo está? No. Qué raro. A ver, comparte con la jefa. Ay, huele, está bonito el micrófono. Sí. ¿Cómo ves? Y bueno, lo más triste de esto es que muchos chavos no saben realmente que se celebra el 4 de julio. O sea, dicen la independencia. Ok, pregunta técnica, Karen. ¿Tú sabes cómo empezó o por qué fue el conflicto? Porque si quisieron independizar los estados, las colonias de Inglaterra. Pues a grandes rasgos, pero me hubieran dicho que pues me iban a hacer ese tipo de preguntas rasgos. Para estar bien documentada. Pues eso es fácil, no te preocupes. Para eso tenemos aquí las Yahoo Preguntas. O las Yahoo Respuestas, que es un sitio donde todo mundo puede preguntar lo que sea y todo mundo te contestará. O sea que puedes preguntar cualquier tarugada con la posibilidad de que te contesten cualquier tarugada. Sí, bueno, pues resulta que uno de los principales problemas era el impuesto que se hacía al té. Exactamente, y la gente en problemas decidieron... Bueno, ya no vamos a tirar en el té en protesta, en represalia de que es demasiado impuesto a lo que se le está cobrando. Y fue una de las excusas que usaron para independizarse de los pocos países en América que son independientes. Quiero aclarar, porque no todos son independientes. Ven, económicamente, pero... Ok, ¿algún otro dato, Lalo, que tengas? Antes de irnos con la siguiente rola. Mi micrófono. Sí. No, ahí estamos. Ahí estoy ya. A ver. Entonces son problemas de cable. Entonces, bueno, sí. Ahí estoy. Bueno, sí. Sí. Yo lo que pasa es que Rodolfo tiene mucha envidia y le bajó a mi micrófono. Por lo regular siempre no, me hace eso. Para nada. Porque quiere que como sabe que yo soy chistosito. Que no lo oigan más que a mí. Sí. No es cierto. ¿Por qué se celebra el 4 de julio en Estados Unidos? El 4 de julio de 1776, Estados Unidos logró su independencia del Reino Unido. Yo no entiendo eso. Pues el Reino Unido era Inglaterra. Pero ¿por qué dice Estados Unidos logró su independencia del Reino Unido? Era una colonia inglesa. Más bien las colonias inglesas. Comenzando así la primera república democrática representativa de la historia de la humanidad. Pues yo no sabía por qué era Reino Unido. Yo me imaginaba Reino Unido, Reino Unido me estoy transportando a Europa. Pues sí, está en Europa el Reino Unido. Nada más cruzas, aunque ya se están saliendo de la cumbre, pero sí es Europa. Digo, cruzas un laguito y ya estás, ¿verdad? Y es Europa. Te aseguro que a mucha gente le dices el 4 de julio de 1776 logró su independencia de Reino Unido, se van a decir, ¿es Reino Unido o es Estados Unidos? Sí, ¿sí o no? Ay, esa... Bueno, logró su independencia de Inglaterra, que era el Reino Unido. Sigue siendo, todo lo se conoce como el Reino Unido. ¿Sí, todavía? Sí, aunque bueno, Escocia pertenece y no a lo que es el Reino Unido, porque están unidos, es la misma isla. Usan la misma moneda que los ingleses, pero son escoceses, aclaren, ¿eh? ¿Escoceses los que se toman con hielo? No, son unos que usan unas faldas. Oh. Y que luego ya bien borrachos se caen y se ve que no usan ropa interior. Oh. No nos vamos a ver la banda. Y ahorita seguimos cotorreando. A ver, vamos. Ya nos mandó los comentarios. Con sus comentarios. Un poco de la política mexicana. Donald Trump está detenido. Su obra terminada. Otro que sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Listo, banda, regresamos. Ahorita vamos a entrar a una sección que me gusta mucho. A ver, aguántame. A ver, déjame. Me oriento y te digo a ver si sé cuál es. Ok, a ver, dinos. A ver, pero necesito escuchar. Ok, ahí te va el tema de entrada. Es algo serio. ¿No estás ahí? No me digas. Los políticos. Exactamente, es el tema de entrada para la política mexicana. Wow, tardé en... Tardenes. Sí, te trataste de asimilarlo, pero bueno, ahora estamos hablando con ahora que pasó lo de Oaxaca y nuestro querido Enrique EPN, digámosle, decidió, no hizo diálogo con los maestros de Oaxaca, no tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque se fue a España, se fue a Canadá, ahí sí tuvo tiempo de estarse reuniendo. Es lo primero, lo que siempre hace, ¿no? Agarra y escapa cuando hay un conflicto grande. Y él anda afuera y cuando regresa, yo no sabía. Pero no se escapó de los abucheos en España ni en Canadá. De hecho, en España, a la hora que estaba frente al Congreso español, entró un tipo que quiso agredirlo, se escapó a la seguridad, lo alcanzaron a interceptar. Ya a la hora de subir al podio, ahí lo atraparon y lo sacaron muy amablemente. Le pidieron a bola de trancazos que saliera del... El tipo muy amablemente accedió, todo se hace amablemente. Lo que no me gustó es que el Congreso español aplaudió la actitud de los guardias de seguridad. Bravo, que bueno. Bueno, señores, pues creo que son parte entonces de este show, ¿no? No se vale, ¿no? Y el señor ya empezó a decir sus tarugadas. Hoy fue cuando ya le cambié la televisión. Dije, chale. ¿En qué canal estabas? Merry Melodies. lo estaba viendo en internet. ¿En internet? Sí, que se en internet. Porque si te das cuenta, hasta ahorita, hasta este momento, 30 de junio del año 2006, yo he visto por ratos lo que es los canales importantes hispanos, 34, 50 y todo eso. He querido ver sobre lo que está pasando en Oaxaca y... No hablan nada. No hablan. No dicen, o lo mencionan como la escasez de alimentos es por causa de los maestros, de las protestas de los maestros. No dicen, es causa por el gobierno que no quiere hacer ningún diálogo. Sí, Rodolfo, pero es que no son las protestas de los maestros. Pues no, claro que no. A los maestros los agarraron. Era protesta de gente, te lo vuelvo a repetir, de gente del gobierno o gente de narcos, porque los maestros no te llegan con palos, no te llegan con cuchillos. Ellos no saben. Eran infiltrados. No saben forma de a ellos los instruyen para dar educación, no para hacer una guerra. Lo que hicieron, y es un 80% seguro, fueron infiltrados, los agarraron, los llevaron, y ya que los tenían donde querían, se salieron y ahí los dejaron, y ahora les dieron una joda. Sí, se bloquearon, o hicieron un hospital, ¿cómo se dice? Un campamento ahí en una primaria, pues llegaron los granaderos y bombardearon ese campamento. En fin. Dice... ¿Qué pasa? ¿Algún otro comentario quieras hacer? Dicen que si los corruptos llevaran una lucecita en el trasero, el país se vería como Las Vegas. Sí, definitivamente sí, Lalo, así sería. Dicen que de tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en pura ignorancia. Pues sí, pero ahora sí Eso es el objetivo, ¿no? Se trata de mantener ignorante al pueblo, que no estudien. Pero a pesar de eso, ha habido muchos que han logrado salir. ¿Sabías que hubo dos mexicanos que vinieron a la NASA y presentaron un proyecto y fue el ganador de ese trabajo y decidieron invitarlos? Tuvieron dos jovencitos de 6, 7 años. ¿En serio? Y hay otro, un niño que le dieron, un niño de dónde era, de Chiapas, creo, y le dieron una beca. Ahorita te digo los datos de qué universidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues qué bueno, ¿no? Cada 8 días estamos saliendo adelante todo, pero ¿sabes qué? Vamos a decirle acá a nuestra invitada que, por favor, ya no opine, porque no más no nos deja hablar. Yo ya no sé ni qué decir. A ver, deja. Sí, pero bueno, ¿qué? A ver, Carlos, danos tu opinión de esto. ¿Dos micrófonos? ¿De dos micrófonos? No, pues yo aquí los escucho y... ¿Seriamente? ¿Eso es un programa serio? Sí, es un programa serio y aprendo también de los datos curiosos que... Sí, estamos aquí en la sección. También vamos a entrar a la sección de que aunque a usted no le importe, digo, aunque usted no lo crea. A ver, ¿algún otro dato? Es que yo la quiero escuchar. O sea, oye, de veras, Karen. Y entonces, Karen, experiencia como administrativo, ¿has tenido antes? ¿O va a ser tu primera experiencia? No, bueno, en formación educativa un poco y también en lo laboral otro poco. Sí, ah, qué bueno. Entonces, sí, podemos tener confianza en ti. Y también mencionar de que fui la tesorera del centro por casi un año. Órale, fíjate. Así que pues yo no te conocía nada, bueno, o formalmente, nada más te veía así y pues sabía que manejabas. Nunca me pidió ningún cheque. No, normalmente nosotros somos completamente independientes, lejos de quererle causar gastos al centro cultural, venimos a ayudarle. Uh-huh. Y no, nunca hemos pedido, siempre hemos tratado de salir adelante nosotros solos con nuestra propia caja de ahorro. Muy bien. Sí. Y entonces dije, bueno, pues qué bueno que aceptaste venir aquí con nosotros. Y pero faltaban otras preguntas más que te queríamos hacer, ¿verdad? Como decías, ¿sabes qué? ¿Pero qué me van a preguntar? Cosas normales, Karen, como si eres casada, tienes hijos, fue parto natural o cesárea, hasta cuántos meses les diste pecho, cosas así normales que te preguntan en cualquier entrevista. Sí. Ah, no, ¿verdad? Eso no se pregunta. Bueno, perdón. Pero bueno, Karen, ¿cuántas veces has sido casada? Híjole, ya hasta perdí la cuenta. Perdiste la cuenta. No, ninguna. ¿Todavía ninguna? Ninguna. Sí, pero lo estoy pensando, dice. Todavía no. No, todavía no, dice él. Gracias a Dios. No. ¿Felizmente soltera? Felizmente soltera. Con razón se le ve la sonrisa. Sí. Ah, pues qué bueno. Y ¿llegaste directamente aquí a Orange desde que estás toda tu vida? Sí, ¿o vives en otro estado? Vivo en Anaheim y ahí he estado, pero vine al Santana College por muchos años, la mayoría de, bueno, las primeras clases que tomé y de inglés y todo lo demás fueron aquí en el Santana College. Santana College. Por eso tengo una fuerte conexión con Santana. Órale. Oye, y de casualidad, ¿cómo contactaste con el Centro Cultural? ¿Fue un accidente? ¿Alguien te involucró y luego te dejó y se fue? ¿Qué pasó? Platícanos, ¿cómo conociste al Centro Cultural? ¿Cómo conocí al Centro Cultural? Bueno, pues como buena mexicana, estando viviendo en otro país que no es el que yo nací, pues uno busca con qué identificarse, con qué conectarse. Pero en realidad fue el primer alcance fue en el consulado, y ya del consulado por medio de Socorro. Oh, sí, ¿la conociste? Me invitó al Centro Cultural. No, porque nosotros con el cónsul de México estamos peleados todos los días. No, centro. Bueno, pero yo estoy hablando de hace como 8 años. Sí. Oh, sí, yo sí, con el cónsul estoy muy molesto porque robaron mi voto ahora para Enrique Peña Nieto. ¿Sabías que dijeron que los mexicanos podíamos votar a través del cónsul? Y ahí voy bien creidote. Y me dieron toda la información, me sacaron toda mi información, me dijeron llene la boleta, le va a llegar su boleta allá a su domicilio, y yo bien emocionado. ¿En cuándo? Una semana. ¿Por quién iba a votar? Estaba pensando si por el PRIPAN o el PRD. Nunca he votado por el PRI. Así que no hay mucho que darle vuelta. ¿Pero qué crees? Que nunca me llegó nada. Y esos votos los tomaron a favor del PRI. ¿En sacaron serio? Todos nuestros datos y ni siquiera me dieron una tarjeta de Soriana. ¡Chale! Pero bueno, vamos a otra rolita, Lolo. A ver qué te parece esto. A ver. De Sur 16. ¿Por dónde estás, Karen? ¿No has oído a Sur 16? No, hombre. Bellos recuerdos me quedarán. Bellos recuerdos me quedarán. Bellos recuerdos me quedarán de tu amor, de ese amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Sabes, yo no te olvidaré jamás. Siempre estarás tú tan dentro de mí, porque tus labios me fascinan, sí. Y es que tus ojos me hechizaron. Nunca pensé que iba a perderte yo. Y es que creí que ibas a amarme igual. Recuerdo soy de aquella noche de larga pasión. Bellos recuerdos me quedarán, bellos recuerdos me quedarán, bellos recuerdos me quedarán de tu amor, de ese amor. Sale, banda. Una vez más regresamos aquí a Jueves de Rock and Rolleros. Este programa dedicado a los rock and rolleros, que parece que es una especie de peligro en extinción. Ya casi no hay rock and rolleros. Karen, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué es tu música que escuchas así? No me vas a decir que los tucanes, cosas así, porque pues, ahora sí que depende del ánimo con el que se levante uno, ¿no? Versátiles en cuanto a los gustos musicales, sí. O sea que sí te gusta el rock. Sí, claro. Ah, qué bueno, sí, sí. Si no te dejamos de hablar, ¿verdad? Ahorita metemos nuestra solicitud para revocar el título que se te dio. Pero no, pues qué bueno que sí. Escuchas de esto. María, sí, me gusta más María. Cuando vuelva la lluvia. Hay canciones nuevas. Digo, oye, deja por tu pensamiento. De hecho, ahí conozco 12 rolas de bandas rock que las hicieron Mariachi. Desde de la banda de Inspector hicieron una. Mariachi de Caifanes hicieron otra también, La Célula que Explota, la pasaron en versión mariachi y se oyen muy bien, se oyen muy bien, me gustan mucho las versiones. Y esas, oye, esa no, la de Inspector, no sabe. Por cierto, ahorita la vamos a poner, ahorita vamos a poner la versión mariachi de Inspector. Pero bueno, a ver, lo que traes por ahí. Ya ves que cuando, por ejemplo, pasa un chamacón y se le queda viendo a... ¿Cómo te... Eres muy coda, oye. Karen, se llama Karen. Karen. Oh, my God. Se le dice, ¿cómo dices que se llama tu nombre? Sí, sí. ¿Cómo dices que se llama tu nombre, Karen? Ok. Haz de cuenta que va pasando alguien y ve a Karen. Altota. Y viene acá y dice, ay, cabrón, sentí mariposas en el estómago. Pero sí sabías que eso es verdad. ¿Se siente mariposa en el estómago? Se siente mariposa en el estómago. ¿Cuando pasa Karen? Pasa. Ah. Es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, es un ejemplo, ah, sí. Eso es un supongando, pues. Dice, porque cuando sientes mariposas en el estómago, cuando ves a alguien que te gusta como Karen, que es... Ay, mi esposa yendo ahorita, ah, cabrón, ¿quién es Karen? Okay. Es la patrona, sí, la patrona, no, no, la jefa no, tiene... No, ni hable, tenemos que quedar bien con la patrona, si no... Dice que cuando ves a alguien que no te gusta, es en realidad la respuesta que sientes mariposas en el estómago, ¿sí? Porque es el estrés causado por la adrenalina, o sea que es algo, aunque esté... No le importe. Okay. También... Tú te quejas mucho, dices, ay, que yo trabajo y que gané tanto dinero y gané esto y no puede ser posible, no puedo juntar esto. Pero tú sabías que las abejas necesitan visitar 2 millones de flores y viajar unos 80,000 kilómetros. Que es lo mismo dar dos vueltas al mundo. O sea, y yo me quejo. Para poder juntar dos... The e-commerce function is the first step. Ya, esa me las he hecho en una mañana. Ajá, y tú nomás la agarras en el panqueque. Really as simple en los restaurantes, no digo nombres, ¿se pueden decir nombres? Sí. Pero estamos ahora sí que luego hablaremos de los restaurantes pésimos que hay aquí. Sí, los restaurantes. Pero bueno, oye, yo te quería hacer un comentario, porque la otra vez se le estaba diciendo a mi novia, no, pues fíjate que te amo. Dice, ¿cómo sabes que es amor? Le digo, pues porque cada vez que te veo mi corazón late muy rápido, pongo muy nervioso y no puedo respirar y no puedo ni hablar. Me dice, eso se llama asma, menso. Le dijo, entonces te asmo. ¿Te asmo? Sí, sí, sí, entonces ya sabes, para en adelante los muchachos siento no le digan. Mucha asma por ti. Te asmo, siento mucha asma por ti. O sea que el 14 de febrero hay puro asmero. Puro asmero, sí, pero bueno. Vámonos con otra rolita de Inspector, lo que le estaba platicando, la versión mariachi, a ver qué les parece. Oh, que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, fue mía, el saberlo ya no servirá. No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará. Solo unos minutos te pido, voy a hablarte, tener que explicar. Diferencia entre novio y amigo, ¿cuánto tiempo puede funcionar? Con tequila pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción, porque sé que siempre está amargo el adiós. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Para pedir perdón, sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Solo unos minutos te pido. Voy a darte el tener que explicar. Diferencia entre novio y amigo, ¿cuánto tiempo puede funcionar? Con tequila pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción, porque sé que siempre, que siempre está amargo el adiós. Sé que es tarde ya para pedir. Regresamos, banda. Oye, Rodolfo, con un último dato. Ya se me grabó el nombre. Ya lo tengo aquí. Ahora sí, Karen. Ah, sí, Karen. Karen, te tengo una pregunta. Sí, lo que no gracias. Tengo es el micrófono, dices. Pásame el otro micrófono. A ver si agarra. Si tú piensas que me ha roto la maceta. Tú sabes que ahorita en la actualidad, la mayoría jóvenes, niños, niñas, niños, muchachas, señoras, abuelitas, le han entrado a la famosa moda que son los selfies. ¿Tú lo haces? La verdad. Pues sí. ¿Sí? ¿Sí te tomas? Hay que admitirlo. Sí, te tomas mucho. Rodolfo también lo he visto así de ladito y todo. Pues ya inventaron el... El palito. El, sí, el palito. Ok. Porque a veces el brazo no le alcanza. Ok. ¿Sabías que las selfies aceleran el envejecimiento debido a la radiación electromagnética que emite el teléfono? Uy, no puedo creerlo, ya no voy a tomar selfies. La tendencia más vendedora de las redes sociales no solo se trata de un simple autorretrato, ha pasado a ser un statement de personalidad y estilo de vida. Sin embargo, expertos en el cuidado de la piel afirman que la radiación del teléfono que despende puede acelerar y te puede hacer más viejito. Híjole, no más selfies. Imagínate, Rodolfo, con razón te salieron caras. Pero nada más los selfies, las fotos, si alguien más la toma. Es lo mismo. Es lo mismo. Todo depende de la distancia. Yo creo que el selfie se acerca, pero si

Regresamos, ya estamos aquí listos para despedirnos. Karen, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, haber cotorreado aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que vengas a visitarnos. Muchas gracias por la invitación y aquí nos vamos a estar viendo más seguido. Y oficialmente comenzaré labores en mi nuevo rol el 11 de julio. Fue un placer y aprendí algo nuevo hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Que se llama Karen. Ah, ya no se le va a olvidar. No, ya no, ya. ¿Es la que va a dar los cheques? No. Hay un tesorero para los cheques, pero cualquier queja, duda, y si yo la puedo resolver, sugerencia. ¿Cualquier queja? Queja, duda o sugerencia. O sea que si llego y le digo, ay. Sí, no ese tipo de quejas, pero a lo mejor también lo podemos ayudar. Vamos a ver qué podemos hacer por usted, aunque ya es caso perdido, pero veamos a ver qué se puede hacer. Pero ok, gracias Karen por haber estado aquí en Rock del Centro. Fue un con placer la haber estado con ustedes, programa número 13, y recuerden algo, si la vida se ríe de ustedes, denle las... No, ¿cómo? Siempre se me olvida. Y yo fui el que traje la frase. A ver. No, ya fuera de coto, recuerden, ríense de la vida o la vida les se voy a contar de la ustedes. Historia de y si la vida les da la espalda, pues agarren las mechas. Nos vemos con ustedes. Gracias por haber estado. Rodolfo Martínez. Hasta la próxima ronda. Se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo. Tomas, ya te invito un café. Bueno, quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó. Recuerdo que yo le mandaba rosas, pero la...